modo avión. Valle de Tras la Sierra. El próximo lunes 12 de junio hay una jornada de salud mental, una charla, prevención del suicidio, y es por eso que estamos en comunicación telefónica con Laura Padovani para que nos cuente un poco más en detalle de esta actividad. Buen día, Laura, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal, Florencia? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Bien. Bueno, te vamos a presentar. Vos sos médica de familia, estás actualmente trabajando en el hospital de Mina Clavero y están organizando desde allí esta jornada de salud mental para la semana que viene, que consta como de dos partes, como dirigido hacia dos públicos. ¿Querés contar un poco más? Dale, bueno. Sí, estamos. Esto se enmarca dentro de lo que es el Comité de Docencia e Investigación que se está reactivando acá en el hospital. Durante la pandemia estuvo un poquito parado y bueno, ahora estamos volviendo a reactivar y esta sería la primera jornada. Es una charla, como dijiste vos, sobre prevención del suicidio. Viene gente de Córdoba, del Programa Provincial de Prevención del Suicidio, que pertenecen a la Secretaría de Salud Mental. Y bueno, iba a ser el lunes 12 por la mañana, de 10 a 12 más o menos, y es destinada a los equipos de salud. A todos los equipos de salud del departamento San Alberto, de Pocho, y bueno, y a la gente de San Javier, si bien no vienen a este hospital, también los hemos invitado. Bien, esto... Y a la tarde va... ¿Cómo? No, que suceden dos espacios diferentes también. Esto que relatás de 10 a 12 para los equipos de salud, sí, es en el Centro Cultural, claro, Comechingones. Este va a ser de la mañana, exacto, en el Centro Cultural Comechingones. Y a la tarde se va a ser en el hospital, en el Zoom del hospital. A la tarde es destinada a la comunidad fundamentalmente. Si querés te cuento un poquito los temas que vamos a tratar a la mañana, los que se van a tratar a la tarde, ¿sí? Bueno, a la mañana, como te decía, es destinado a los equipos de salud, y no es solo a los que están trabajando en salud mental, sino a todos, porque bueno, desde cualquier lugar podemos tener contacto con alguna persona o algún paciente que venga por esta situación, y bueno, está bueno que todos conozcamos, tengamos algunos tips, algunas alertas, algunas señales, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, en muchos centros de salud que están más alejados no hay equipo, o sea, no hay salud mental, entonces está bueno que todos lo manejemos. Así que, bueno, durante la mañana se van a tratar conceptos básicos de la conducta suicida, distinción entre suicidio consumado, tentativa, comportamientos para suicidas, como por ejemplo autolesiones, ideación activa y pasiva, factores de riesgo y señales de alerta, como te decía recién, conductas de autodaño ocurridas en el pasado, factores ambientales y familiares, estado psicológico actual, entre otros. Y bueno, herramientas de intervención, como son preguntas claves, validación, motivación, gestión del malestar, criterios de internación en el caso, bueno, de que sea necesario, y la creación de un plan de crisis, medidas a llevar a cabo para disminuir el riesgo de nuevos intentos de suicidio en el tratamiento ambulatorio. Eso sería más que nada todo destinado a los equipos de salud. Bien. Y luego por la tarde, como te decía, que es con la comunidad, que hemos invitado desde diferentes referentes, directores de colegios, referentes de los barrios, para que inviten a la comunidad, fundamentalmente es promover la corresponsabilidad. Uh-huh. Sí, porque está bueno que todos estemos alertas y atentos a este tema. Entonces, bueno, se van a tratar conceptos básicos y claves sobre la conducta suicida, mitos y realidades sobre el suicidio, factores de riesgo y de protección, señales de alerta, la importancia de preguntar sobre ideas y conductas suicidas y las herramientas conversacionales. Esos más o menos son los temas que nos van a traer desde allá. Vienen tres psicólogos del equipo del programa de allá de Córdoba. Y bueno, la idea es eso, que vayamos, que se acerque la mayor cantidad de gente posible, tanto a la mañana como a la tarde, porque bueno, este es un tema que siempre ha sido muy frecuente, pero últimamente nosotros hemos tenido muchos casos de intento, sobre todo en adolescentes, gente muy joven, y hemos tenido muchos suicidios también acá en la zona. Entonces, bueno, nos parecía que era muy oportuno arrancar de vuelta con esto y con un tema así, ¿no? Que nos moviliza a todos y que, bueno, creo que es responsabilidad de todos. Yo particularmente celebro mucho siempre cualquier jornada que tenga que ver con la salud mental, y este tema sigue siendo un tema un poco tabú en esta sociedad, el tema del suicidio, sí. Y como decías vos bien recién, en espacios, en territorios como Tras la Sierra, hay muchos, y también muchos casos de adolescentes o de menores que están vinculados al suicidio, como acompañar también a las familias, a los amigos, a las amigas de esas personas también que deciden, digamos, totalmente, como prevención del suicidio, pero también como acompañamiento a toda la red. Sí, totalmente. Formar redes. Uno de los objetivos de esto, del Comité de Docencia e Investigación que se está, como te decía, se está reactivando, es volver a formar la red, o sea, reactivarla en realidad, porque existía una red acá en Tras la Sierra. Muchas veces estamos, los que yo he trabajado mucho en el campo, y te sentís medio solo, viste, medio lejos. Entonces que vos tengas un referente y decir, ¿qué hago acá con esta situación? Ya sea en un caso de este tema o de cualquier otro tema. Entonces reactivar una red y que uno pueda sentirse un poco más contenido. Bueno, hay algunos lugares, algunos municipios donde existen áreas para las juventudes, para las adolescencias. Me parece que está bueno también laburar con esa gente y bueno, y acercarnos un poco más a los chicos, ver qué está pasando. Quizá están un poco solos los chicos, ¿no? Entonces, creo que estaría buenísimo eso, ¿no? Que nos acerquemos un poco, que les prestemos más atención. De una. Creo que estaría bueno. De una. Está buenísima la invitación. Repetimos, esta jornada de salud mental es el próximo lunes, 12 de junio. La primera invitación es a las 10 de la mañana, pero esto es para todos los integrantes de los equipos de salud de Tras la Sierra, a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Come Chingones. Esto es en Mina Clavero. Y luego para toda la comunidad a las 3 de la tarde y hasta las 5 en el hospital de Mina Clavero, ahí en el Zoom del Perfecto. Propio hospital. En el Zoom. Bien, sí. Esto es para toda la comunidad. Bueno, Laura, ¿querés sumar algo más? ¿Agregar algo? Que los invitamos y que los esperamos a todos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, que los vamos a estar esperando el lunes, que va a estar buenísimo que se acerquen. Y bueno, que es el comienzo de diferentes actividades que vamos a ir planeando para los equipos de salud y para la comunidad, para que el hospital también salga un poco para afuera, para la comunidad. Como te decía, durante la pandemia nos encerramos todos un poco y ahora, bueno, creo claro. Que es el momento de que nos volvamos a encontrar y que empecemos a compartir todas estas cosas. Así que, bueno, eso, los esperamos a todos. Está buenísimo, Laura. Bueno, te agradecemos tu tiempo, el contacto y también por poner ahí el cuerpo en este tema para que deje de ser tabú también. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, que tengas buen Hasta día. Prontito. Hablábamos con Laura Padovani, médica de familia, por la jornada de salud mental para el próximo lunes 12 de junio. www.radioelgrito.com.ar Modo avión. Noticias.